Bueno, seguimos la tarde 88.9, estamos con en comunicación con el concejal Mariano Busso. ¿Qué tal, Mariano? Buenas tardes, ¿cómo te va? Américo, buenas tardes para vos, para toda la audiencia. Bueno, hubo sesión esta semana, concretamente la primera sesión del horario del Consejo Municipal. ¿Ingresó el presupuesto? Ah, bueno, Ya había ingresado. Sí, eso ya lo habíamos aprobado en sesión extraordinaria. Sí, tenés razón. Después, el jueves pasado, fue la segunda sesión ordinaria. Recordar que la primera fue la apertura del intendente. Claro. En concreto, un planteo de parte, en tu caso, un planteo, digamos, de lo que hace referencia a distintas situaciones que se dan entre la municipalidad, en lo cual, digamos, como una postura, digamos, de expresión que realmente, con tu fundamento, nos puede expresarla. ¿Cómo? Discúlpame que no lo entendí. Sí, no, hubo una serie de planteos de parte con respecto al tema de la situación que se da en la municipalidad, de parte tuya, concretamente después de la sesión del Consejo. Sí, nosotros hemos presentado dos pedidos de informe junto con el concejal Emanuel Buero. Uno hace referencia a alguna situación particular que se está dando en estos momentos, que es el tema de la poda, de la tala, de los árboles en la ciudad. Así que, bueno, hemos hecho este pedido, que es un pedido reiterado del año pasado, porque nosotros a partir de mayo del año pasado habíamos hecho un pedido similar, que no fue respondido. Nosotros lo que estamos haciendo ahora es reiterar este pedido, y además de pedir esto, estamos solicitando otra vez a ver si hay algún... estamos pidiendo qué es lo que está pasando con el tema de la poda, de la extracción, que vemos en distintos puntos de la ciudad, si hay ya un cronograma hecho por parte del municipio, conocerlo, saber si se van a ver nuevas plantaciones, y además conocer cuál fue el resultado del censo digital del arbolado que se dio el año pasado. Así que, bueno, estamos esperando eso para ver si a raíz de este censo digital va a haber algún tipo de respuesta o algún tipo de acción. Bueno, lo hemos solicitado como lo hemos solicitado el año pasado. Esperemos que ahora, en este 2023, podamos tener alguna respuesta, porque entendemos que es necesario, ¿no?, este tipo de respuesta. No, yo lo que noto es que, desgraciadamente, es discriminado, indiscriminado el hecho de que cualquiera agarra una motosierra y corta directamente. No hay control del Estado en lo que significa esto, fundamentalmente. Y uno nota que, más allá del centro, que se han cortado tres liquidámbar, también en los barrios directamente directamente. No, nosotros lo que estamos pidiendo es que, porque un vecino, cuando tiene que intervenir en la vía pública al árbol, recordar que los árboles que tenemos nosotros enfrente de los hogares son de la vía pública, pero los tenemos que mantener nosotros. Pero para hacer alguna intervención siempre tiene que haber un permiso por parte del municipio. Ahora, lo podo, tengo que pedir parte del municipio, lo extraigo, tengo que pedir al municipio que venga a verificar si es realmente que genera algún tipo de inconveniente. Bueno, nosotros estamos solicitando a ver si hubo algo que haya sucedido en este tiempo, que el municipio haya autorizado la extracción de algún tipo de árbol, o si haya habido alguna multa respecto de esto de algún vecino que ha intervenido sin la respuesta primero del municipio. También lo que nos dicen la misma gente es que cuando va a solicitar al municipio hay una demora muy grande, ¿no? De pedido, por ejemplo, de poda, hay una demora muy grande. Cuando tienen que podarlo, a lo mejor tienen que esperar 3 o 4 meses para que le den el ok. Pero bueno, nosotros, ese es otro tema que se debe agilizar, pero hay que tener en cuenta siempre que cuando se interviene un árbol en la vía pública hay que solicitar el permiso a la municipalidad. Perfecto, estamos completamente de acuerdo. Yo veo que hay situaciones particulares en las cuales, por un lado, como lo planteas vos, el hecho de que la demora que hay para poder plantar un árbol, y la otra es el hecho de que la puede discriminar. No sé si la multa será muy liviana para que directamente, hay gente que corta los árboles y le preocupa que le hagan una multa. Sí. Bueno, es un tema a tratar, y por eso, bueno, mañana hemos solicitado también la presencia del subsecretario de Zonas y Medio Ambiente de la Municipalidad, que va a estar en el Consejo, bueno, porque le queremos plantear todas estas cuestiones y ver qué es lo que tiene planificado el municipio. Perfecto. Mariano, digamos, en el momento electoral, yo no sé cómo están posicionados ustedes, fundamentalmente desde el Frente Cívico y Social, dentro del Frente Cívico y Social, del radicalismo, el radicalismo en el caso de ustedes, digamos, están planteando frente de frentes, ¿ustedes ya se están incorporando ese frente de frentes o todavía están analizando la situación que se puede dar a nivel provincial? Bueno, nosotros estamos acompañando, como siempre lo dijimos, al senador, pero sí vamos a estar participando dentro del frente de frente. Más allá de lo que se haya hecho con el Frente Progresista Cívico y Social, la postura de la Unión Cívica Radical, como ya se ha manifestado a nivel provincial, va a participar dentro del Frente Frente, más allá de que hay muchas aristas y mucho todavía por resolver de cara a lo que van a ser las elecciones de este año. Así que, bueno, estamos trabajando en ese sentido, pero siempre acompañando al senador que está haciendo su trabajo. Perfecto. Y en lo que hace fundamentalmente a Gálvez, digamos un poco, se limita al hecho de que, por ejemplo, en el Frente de Frente está el PRO, está el radicalismo, está el socialismo, en lo que significa la posible precandidatura a intendente, concreta, o intendenta, que se puede dar, dentro de lo que significa eso. ¿Se plantearía una interna concretamente? No se sabe todavía. Esperemos qué es lo que pasa. Parecería que tendría que haber una interna, pero hay que ver qué decisiones se toman también a nivel provincial, que eso es lo que hay que esperar también, para ver si hay internas a nivel provincial y ver lo que sucede aquí en Gálvez. Ya se han expresado algunos candidatos que van a ser candidatos a intendente. Bueno, nosotros tenemos que ir evaluando ese tema a ver qué es lo que pasa, pero bueno, trabajando con cautela y como siempre, ¿no? Separando las dos cosas. Por un lado lo que van a ser las elecciones y por el otro lado las gestiones, que estamos al frente todavía ahora. Perfecto, agradecido por el momento y tenemos contacto. Bueno, Américo, muchísimas gracias. Un saludo a toda la audiencia. Bueno, ahí estuvo Mariano Buzo, el concejal.